Wow, la la, qué familia más original. Wow, la la, qué familia más original. En Trinidad un día conocí la gente más rara que nunca vi. Una familia que vivía en una gran plantación. Mamá, papá, tres hijos y un abuelo guasón. La buena mamá se sabía ingeniar y a todas las cosas solución encontrar. Si la leña faltó y no había carbón, freía los huevos en el calor del sol. Wow, mamá, tú sí que eres sensacional. Wow, la la, qué familia más original. El papá era un hombre sencillo y formal, llevaba a su casa casi todo el jornal. Tan solo un defecto se le encontró, tenía una manía que le obsesionó. En sus horas de asueto quería lograr en una bañera tiburones tomar. Wow, papá, tú sí que eres sensacional. Wow, la la, qué familia más original. El abuelo un buen día sus ahorros reunió y una guitarra eléctrica compró. Y con sus tres nietos a un club se fue diciendo que quería ser un chico, yeah, yeah. Wow, la la, qué familia más original. Wow, la la, qué familia más original. Wow, la la, qué familia más original.